Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia para este día lunes 22 de agosto 2022. Nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de nuestra emisora. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, segunda parte. Ya estamos conectados, ya está con nosotros el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, y le agradecemos como cada domingo que esté en esta transmisión. Y lo primero que quiero preguntarle, presidente, ¿pero cómo está la salud? ¿Se mejoró ya del COVID? Ya como 3 semanas ya, ¿no? Bueno, el COVID en sí mismo sí, pero son las secuelas las que me complicaron la vida. Pero era, como decía un amigo, ¿sabe cuál es? En la secuela, que no es lo mismo que la secuela. Sí, claro. Presidente, estamos leímos el fin de semana, mejor dicho, una declaración que hizo el Partido Comunista respecto al plebiscito de salida. Dice: la nueva constitución propone un camino político para la restitución y generación de derechos del pueblo mapuche. Una declaración que busca, bueno, no sé si explicar o tratar de contestar algo de lo que se está sucediendo con las declaraciones que han hecho algunos personeros del pueblo mapuche. ¿Es eso o es una cosa más profunda lo que trae esa declaración? No es ninguna declaración contestataria de nadie. Es una aclaración respecto de lo que dice la nueva constitución sobre los derechos de los pueblos originarios. Que hay que leerlo muy bien porque se han producido muchas deformaciones respecto del tema. Que la verdad es que no tienen asidero, ¿no? Esto de la primacía de los pueblos originarios, que todo hay que consultarles a ellos, que muchas, incluso ciudades enteras van a quedar en territorio de pueblos indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no es así, está todo circunscrito lo que dice la Constitución, al artículo 169 de la OIT, a la Carta de la Asamblea General de la Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos originarios, y lo que establece son los derechos de los pueblos originarios que hasta ahora no han sido reconocidos en Chile y que por primera vez van a ser reconocidos. Y le quiero decir que esto es una de las cosas que más llama la atención en el mundo entero, porque muchos países han tratado de estimular el reconocimiento de los pueblos originarios, pero sin avanzar tanto como Chile. Hay países que lo han hecho, en que la presencia también de los pueblos originarios es muy mayor, como Bolivia o Ecuador u otros países. Pero hay países en que los pueblos originarios, incluso teniendo menos habitantes que Chile, por ejemplo, tienen parlamentos. Y aquí en Chile lo que va a tener va a ser una fracción en el poder legislativo, de escaños reservados. Ese es el gran poder que algunos lo ven como, no sé, como una amenaza para el pueblo de Chile. Lo único que hay que decir es que, bueno, son nuestros ancestros, los pueblos originarios, los aymara, los mapuches, etcétera, y necesitamos rescatarlos, hacerlos tener una vida digna como todas las chilenas y todos los chilenos, porque incluso el tema de la ley que se ha planteado respecto a los pueblos indígenas no es una ley diferente a la ley general para todas las chilenas y chilenos. Quien comete un crimen y va a ser juzgado de acuerdo a las leyes, y lo va a hacer, y finalmente la Corte Suprema la que va a determinar eso. Entonces se trata de eso, de no es contestatario respecto de lo que han dicho personeros de los pueblos, sobre todo el pueblo mapuche, Lo que nosotros estamos reafirmando es que nosotros estamos luchando por los derechos de los pueblos originarios y que la nueva constitución contempla esos derechos y que es un camino, un instrumento que va a facilitar que el Estado pueda reparar la deuda histórica con los pueblos originarios. Bueno, la declaración culmina diciendo que compartimos las justas demandas del pueblo mapuche, no hay lugar para los llamados desafiantes, no hay lugar para la violencia. Eso es lo que dice la declaración cuando concluye. Sí, claro, porque nosotros hemos preconizado, y en eso estamos de acuerdo con el gobierno, la conversación, el diálogo, la salida de común acuerdo, ¿no? Que seguramente van a ser muchas conversaciones, van a ser conversaciones complicadas tal vez también para acercar posiciones, pero es la única salida que existe para el país. No hay otra, ¿no?, en relación con los pueblos originarios. No cae aquí un estado represivo eterno hacia el pueblo mapuche y tampoco en las actividades violentas que se puedan desarrollar en la zona. Karen, Patricio, Karen. Hola, buenos días, presidente, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Quería conocer su opinión en torno a, la derecha ha señalado, ¿cierto?, que si gana el rechazo, tienen el compromiso para convocar a una nueva constitución. Y han señalado en su campaña esta idea de rechazar para reformar, poco le podemos creer. Sin embargo, más unos días conocimos que el senador Iván Moreira señaló su oposición a avanzar en la nulidad del proyecto de ley de pesca en el primer informe de comisión y lo rechaza esta idea de la ley de pesca porque sería inconstitucional. La ley de pesca, cierto, ha sido una demanda de los pescadores y también de la comunidad por recuperar el sector tan dañado por la ley, por la pesca de arrastre y otras situaciones. ¿Qué le parece a usted esta contradicción evidente que señala Moreira? Es que yo creo que él de alguna manera alguna complicidad tuvo en la aprobación de la ley de pesca, que sabemos que fue aprobada de manera bochornosa, con de por medio sobornos a parlamentarios. Un senador está condenado, también una diputada, y se sabía, se sospechaba que habían otros, pero por eso fue que fue anulada la ley de pesca, y fue anulada por la mayoría, incluso por votantes de derecha que no se pudieron negar a ello en la Cámara de Diputados, pues en el Senado, y hoy día ya está en los trámites finales. Y la nueva constitución, desde luego, tiene una mirada distinta sobre los recursos, nuestras riquezas naturales, sobre todo la riqueza del mar, que se compromete no solo a cuidar el medio ambiente, sino que también a favorecer a aquellos que viven de la pesca, sobre todo la pesca artesanal. No se trata de un golpe de gracia a la pesca industrial, pero sí se va a dedicar a preservar lo que produce el mar, ¿no? Porque si eso se extingue, como ya ha sucedido con algunas especies marinas, vamos a empezar a tener problemas alimentarios en nuestro país. Pero esta es una contradicción de la derecha. Ellos avalan estos actos de corrupción en la política, ¿no?, y lo van a seguir avalando, y por eso que es difícil creerlo. En esta campaña del apruebo hay figuras que están solapadas, que no han aparecido, pero están detrás, están moviendo los hilos. ¿Usted cree que el ex candidato Juan Antonio Kast está tranquilo? No, pues le han dicho, oye, quédate callado un tiempo. ¿Ah? Pero nosotros sabemos lo que decía Kast en su programa. No solo está el problema de la ley de pesca, está también, él decía que había que derogar la ley de educación de la presidenta Bachelet, del gobierno de la nueva mayoría. Eso significa echar abajo a todos aquellos que tienen hoy día educación gratuita en los colegios, o toda la reforma del sistema educacional, ¿no?, que significa un avance notable para Chile. y muchas otras cosas. Y él está por detener todo proceso que fuera en la dirección de cambiar la actual constitución. Gas está en eso. Y Piñera lo acompaña, es el otro, la otra cara de la medalla de la derecha, lo acompaña, pero también lo tienen muy callado, lo tienen arrinconado, no diga nada. Está dedicado seguramente a hacer sus negocios con toda tranquilidad y sigue ganando plata, y es uno de los más ricos del país, que se enriqueció incluso cuando era, que se incrementaron su riqueza cuando era presidente. Entonces, ¿qué podemos esperar de estos cantos de sirena de la derecha? Nada. Ellos van a hacer todo lo posible, ya lo han declarado algunos parlamentarios de derecha, por frenar el cambio constitucional y por mantener la actual constitución el máximo de tiempo posible. Y la verdad es que si se da el rechazo, no es nada llegar y decir, elijamos una nueva convención. No, tiene que producirse una reforma constitucional en el Parlamento. Y a pesar de que se rebajó el quórum a 4/7, que al fin se hizo, que era una lagra pelea del Partido Comunista, y que muchos nos atacaron porque decíamos que había que bajar el quórum de los 2/3, bueno, ahora lo bajaron, a conveniencia de ellos. Igual es difícil tener los 4/7 en el actual Parlamento. No es fácil, es una discusión compleja. Entonces yo les digo a aquellos que se dejan encandilar por esto, rechazar para cambiar y para... No es fácil, esto puede pasar años, y podemos pasar años con la actual constitución y no resolver los problemas del país, no resolver los problemas de Chile. Eso es lo que yo les digo. Palma, sobre esa promesa. Perdón. Patricio Palma. Por esa razón es que el presidente Boric pronunció sus palabras finales durante esta mini gira que hizo en tren, ya lo comentamos al comienzo del programa, refiriéndose a la necesidad de una unidad del país para enfrentar el momento que viene. ¿Qué comentarios le producen al Partido Comunista esas declaraciones últimas del presidente Boric? Bueno, me parecen palabras que llaman a la tranquilidad al país ante la eventualidad que gane cualquiera de las dos opciones, y sobre todo si gana el rechazo, indudablemente, porque esa es la opción mala, pues, hay que decirlo con toda claridad. Y el presidente igual se compromete a que va a seguir luchando por una nueva constitución, como lo determinó el pueblo de Chile en el plebiscito de entrada. Y nueva constitución significa cambiar la actual, no puede seguir la actual constitución. Entonces ese es el deseo expreso del presidente. Claro, hay algunos sectores que dicen hay que ponerse de acuerdo, hay que llegar a un consenso. No sé qué constitución nueva pudiera salir de eso, lo veo difícil, porque aquellos que rechazan el apruebo hoy día es porque quieren cercenar de esta nueva constitución todo aquello que sientan que les afecta sus intereses. Entonces veo difícil a qué acuerdo se pueda llegar en ese caso. Lo veo difícil. Es mucho más fácil aprobar, el propio presidente me lo ha dicho, es mucho más fácil aprobar y en ese caso producir hacer las modificaciones que sea necesario hacer, y eso será mediante leyes y será democráticamente. Entonces lo que hay que hacer ahora es votar por aprobar. Eso es lo fundamental. Aprobar es lo mejor, es el mejor camino, la mejor perspectiva que tenemos hacia adelante, de unidad, de no confrontación, de bienestar para los chilenos. Se abre una puerta para derechos garantizados por el Estado, que van a permitir entonces hacer leyes de beneficio de muchas personas. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. Presidente, ¿usted puede dar alguna versión ya de, porque estuvo en la calle haciendo un casa a casa por el sector de Los Espejos? ¿Cómo siente usted, cómo el feedback que hay con la gente respecto a aprobar la nueva constitución? Bueno, estuve con la alcaldesa de Los Espejos en casa a casa y con varias compañeras y compañeros de, de, de la comuna del Espejo. Bueno, yo soy, soy algo conocido en los Espejos, entonces la gente, claro, me reconocía. Y podíamos conversar francamente, en confianza. Si fuera por lo como me fue a mí ahí en las manzanas que recorrimos, 3 o 4 manzanas alcanzamos a recorrer, la verdad es que tendríamos ganado el plebiscito, porque ahí es una respuesta muy buena. Todo el mundo está por el apruebo, hay varios que se han leído el librito, como le dicen, nos leímos el libro, es importante. Y gente que estaba indecisa, nos encontramos con varios. ¿Y cuál era la duda? Mire, la perfidia de las mentiras es muy penetrante, ¿eh? Cuando se machaca y se machaca a través de los grandes medios de comunicación, la gente nos decía, pero mire, lo hemos escuchado tanto y creemos que es verdad. Primero, una señora que dice, no, yo voy a votar en contra porque me van a quitar la pensión solidaria. Pero ¿y de dónde sacó eso? Pero si eso es lo que dice, y no me vinieron a decir a casa que me iban a quitar, y yo con eso voto inmediato en contra. Bueno, le aclaramos lo que decía la convención, ahí se lo leímos sobre las pensiones, que al contrario, se van a elevar las pensiones, van a ser reajustadas a un monto histórico, por así decir, nuevo en el país, y que cómo se le ocurría que se iba a eliminar la pensión solidaria, si esa fue la obra, una de las obras fundamentales de la presidenta Bachelet, y la presidenta Bachelet está apoyando con toda la nueva constitución. No iba a apoyar una constitución que borrara el mapa lo que es una de las principales obras, ¿no? Y que la hace muy querida entre muchas personas, sobre todo las mujeres de Chile. Bueno, ahí se convenció. Ah, dijo, ya, entonces voy a votar por él. Y lo otro, lo de la casa. Miren, esa cuestión de que nos van a quitar la casa, nos van a expropiar la casa, no voy a poder dejar la casa a los hijos, es una cosa también, otra mentira siniestra, realmente siniestra. Afortunadamente, en los clubes de adultos mayores, las personas mayores, que algunos dicen que sería lo más reacio a votar por lo pruebo, sin embargo, en los clubes de adultos mayores han discutido un librito y ya sabían que eso era una mentira, y la gente nos decía, sí, nos tenían convencido, en quitar la casa, pero ya no sé, la socia no sé cuánto llegó con el librito, nos explicó y leímos, y no, pues no dice eso, es otra cosa. El derecho a la propiedad digna está muy especificado en la nueva constitución, y se puede heredar, se puede vender, etcétera. Pero eso, yo, bueno, ahí me parece a mí que haber una mayoría apreciable por el apruebo en los Espejos, y anduvo en la Santa Adriana específicamente, o sea, ahí sí. Y claro, se nota también que tenemos una alcaldesa que ha hecho lo suyo y que está haciendo cosas con los pocos medios que tiene, pero además ahí se le explicaba una cosa a la gente: los Espejos logró introducir una de las normas que es esto de que los fondos sean más equitativos, los fondos que disponen los municipios, porque usted sabe que el per cápita de los barrios altos son 1.300.000 pesos, 1.000.000, sobre 1.000.000, y acá en los Espejos y en otras comunas serán 150 pesos, una cosa así. Entonces hay un desbalance, claro, dicen, no, pero entonces que tienen que progresar la comuna, tienen que tener industria, pero si las industrias de estas comunas van a cotizar ahí arriba, pues van a arriba pagan las patentes. Entonces no, ahí hay una norma que dice que tiene que emparejarse la cancha y que todos los municipios tienen que recibir una base más o menos igual y elevar el per cápita muchísimo, lo que le va a permitir finalmente realizar las obras que necesita. Y ahí también detectamos problemas y que la nueva constitución abre camino para resolverlo. El tema del narcotráfico y la delincuencia está presente en todos los hogares prácticamente, porque ellos lo viven. Ellos viven las balaceras, viven los asaltos. Usted ve esas casas de esas poblaciones, tienen tremendas rejas, ¿no? Yo creo que lo que más gastan es en rejas para protegerse. El temor por los niños, que le puede pasar dos cosas, pues puede, no sé, puede ser recibir un balazo o algo, todos estos disparos que se hacen, o caer también, porque no hay oportunidades, muchas oportunidades, caer en la trama del narcotráfico o de la delincuencia. Entonces, esos son temas que también le explicamos a la gente, que está especificado el camino de cómo tratarlos en la nueva constitución, y dijimos que leyeran los capítulos pertinentes. Y bueno, así se fue convenciendo la gente. Yo creo que tenemos que seguir esta ofensiva de casa a casa, ojalá todos los días. La alcaldesa lo hizo fuera de la hora de trabajo, por si acaso, entonces lo hizo en la mañana del sábado, y yo creo que, bueno, los funcionarios públicos, sabemos que en su mayoría están por el apruebo, ha sacado una declaración la ANEF, que yo creo que fuera de la hora de trabajo debieran volcarse, así como también yo estuve en una actividad de la CUT el otro día, la CUT que se la está jugando por el apruebo, estuve en el aniversario, el 34 aniversario de la CUT, que aprovecho de saludarlos por aquí. Ellos también, yo creo que los trabajadores, ahí en el discurso del presidente quedó muy claro, y también por la intervención de la ministra del Trabajo, que la nueva constitución favorece notablemente a los trabajadores en sus derechos, van a recuperar los derechos que le arrebató la dictadura y que no le han sido devueltos. Así que yo creo que hay una gran expectativa para avanzar con el apruebo en estos días que restan. Karen, Patricio. Sí, presidente, durante esta semana pudimos conocer a través de un Twitter que después borró el diputado ultraderechista Gonzalo de la Carrera, apelando a una supuesta intervención del CERVEL, pero además a una burla muy cuestionada de la gente del apruebo, según la fotografía que él adjuntó a su Twitter, hacía puerta a puerta las tumbas de los cementerios. La verdad es que una publicación muy deplorable y respetuosa, ante la cual la derecha ha guardado silencio, pero donde las distintas organizaciones de derechos humanos y por supuesto también diputados del área, entre esos la diputada Lorena Pizarro, han señalado la necesidad de trabajar muy fuerte frente al negacionismo y, bueno, de denunciarlo ante denunciar al diputado de ultraderecha que una vez más comete este tipo de graves situaciones que vulneran todo tipo de respeto sobre las personas, que además mienten, pero sobre todo se burlan de situaciones que en nuestro país aún son sensibles y están pendientes, como son las materias de derechos humanos, de justicia, de verdad y de impunidad. ¿Qué le parece esta situación, presidente? ¿Qué le parece el silencio de la derecha y la necesidad de que se castigue el negacionismo en Chile? Bueno, se ha tratado esto en el Parlamento y ha sido rechazado el proyecto al respecto, y es por la derecha, que la derecha desconoce incluso que haya existido, algunos de la derecha, de que hayan existido los crímenes que se cometieron, y trata de negar su responsabilidad. Es decir, ellos quisieran borrar ese pasado, pero no pueden hacerlo, afortunadamente, porque las fuerzas que están por traer a la memoria esa época siguen vivas, pues, como se vio en el aprobazo ahí frente al Estadio Nacional, ahí están todos aquellos que están por avanzar hacia un país en que no se produzcan estas situaciones, que tanto daño han hecho y que siguen haciendo daño y que siguen horadando la vida de los chilenos. Bueno, yo creo que el servicio, pero esta maniobra de la carrera son maniobras que se unen a todas las maniobras que ha hecho la derecha a través de la Contraloría, ahora atacan al servicio electoral, y una serie de cosas más. A cada rato están llamando a la Contraloría para que vea cuáles son los gastos del gobierno en la campaña por la informativa, que a lo mejor han gastado plata de más, que etcétera, etcétera. Le andan buscando las cinco patas al gato, como se dice en buen chileno. Y esto es ese tipo de maniobra. Afortunadamente el servicio electoral ha recibido el respaldo y han respondido incluso, y han dado un dato notable, que más o menos 12 millones de electores han pedido información al servicio electoral respecto de la mesa que van a votar. Bueno, eso es muy importante, estar informado, y si hay 12 millones quiere decir que hay un interés muy grande por ir a votar, y lo único que esperamos es que el CERVEL, el servicio electoral y el tribunal electoral resguarden este proceso y que no acepten estas presiones difamatorias, porque algunos a lo mejor van a querer decir que aquí hubo, no sé, alguna forma de favorecer a la prueba, porque eso es lo que quieren decir en el fondo. Así que esperemos que no sea esa la salida que busquen, que pierden. No hay por dónde suceda eso. Patricio Palma. Sí, pero teniendo presente que detrás de este tuit y de otras expresiones existe la intención de dejar establecido desde ahora de que podría haber un fraude, porque están hablando de miles de muertos que están en el archivo, que el registro electoral incluye a aquellos que no se han dado de baja todavía, en fin. Es decir, aparte de ser tan miserables como fueron insinuando, digamos, la posible votación hasta detenidos desaparecidos, aparte de ser tan miserables como esa, hay la intención por parte de algunos de llevar la cosa al extremo de plantear un fraude, lo cual significaría, presidente, que enfrentaríamos un momento político bastante complejo frente a una denuncia de ese calibre. No sé cómo lo ve usted en este sentido. Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Primero, que tenemos que ir a defender el voto por el apruebo. Es decir, en este momento se están generando las capacidades de las personas que van a ser apoderados. Yo creo que falta todavía. Y ojalá muchos se inscriban, voluntariamente vayan a inscribirse al comando con nuestros partidos, diferentes partidos del apruebo, para ir a defender el voto, que esto sea una cosa potente. Y también tenemos que estar determinados, si es que gana el apruebo, a defender el apruebo, porque es evidente que van a tratar de alegar fraude u otra cosa. Ya estamos acostumbrados, sabemos lo que hace la derecha, no hay que ser ingenuos en esto, ellos se muestran ahora muy condescendientes, dicen, si gana el rechazo los vamos a abrazar a todos, no se preocupen, no hay problema. Sí, hay que estar preparado para eso, y yo creo que en eso los partidos, los movimientos sociales que están por el apruebo, tenemos que estar muy alerta ante esa situación. Acordémonos lo que pasó para el plebiscito cuando perdió Pinochet, el sí y el no de esa, aquella época. Pinochet tenía guardadito la posibilidad de dar de nuevo un zarpazo, ¿cierto? Claro, fue tan abrumador el triunfo del sí en esa época, o del no en esa época, que tuvo que echar marcha atrás, y sus propios generales le fueron a decir, está bueno yo. Y el pueblo estaba muy atento, y fue también la presencia del pueblo en las calles lo que neutralizó esa posibilidad. Bueno, ahora también hay que estar atento de la misma manera. No estamos echando abajo un dictador, estamos ganando, estamos avanzando hacia un proceso mucho más democrático para nuestro país, que es el apruebo, y eso hay que defenderlo con mucha fuerza, ¿no? Porque es muy necesario. Dice que comentamos al principio del programa que se terminó el periodo de posibilidades de dar a conocer encuestas, y las encuestas mencionan un porcentaje bastante alto de gente que estaría indecisa. Ahora, yo quiero decir que las encuestas tienen, por supuesto, una cantidad de defectos que no las hacen precisas, pero que algo muestran, ¿no? Lo que decía, o lo que se dice respecto a ese porcentaje tan alto de gente que se declara indecisa, alguien me decía estos días, precisamente ayer, cuando salía esta última declaración o última encuesta, se daba a conocer la última encuesta, de que eso apuntaba fundamentalmente a la campaña de mentira y de miedo que se ha metido en la gente, que muchos prefieren no opinar respecto a cómo votar, y que en alguna medida eso podría estar favoreciendo a la campaña del apruebo. Ese porcentaje es un porcentaje muy alto de gente que se declara indecisa, y este dato que entrega Cervel, que de 12 millones de consultas, hace además pensar con lo que usted decía recién, de que va a ser muy alto la cantidad de votantes, lo que también es otro tema a tener en consideración. El comando del apruebo lanzó una campaña plebiscito sin mentira. Nos queda poquito tarde a lo mejor, pero ese es, yo creo que es el eje central de lo que debe ser una campaña, porque hay demasiada mentira dando vuelta, y esas mentiras son las que hacen que la gente se siente indecisa, porque no tiene certeza de lo que puede ser, si es verdad o mentira. ¿Cómo siente usted, cómo siente el Partido Comunista esa situación que se vive con respecto a la gente que está indecisa todavía por decidir? Bueno, habría que dar algunos datos. Primero, respecto a la encuesta, yo tengo alguna sospecha de que hay manipulación en estas últimas encuestas, porque resulta que veníamos de unas encuestas en las que había subido el apruebo, había dado un salto, y en menos de una semana se eleva el rechazo y baja la prueba. Entonces, sospechoso que es la última, y todos publican al mismo tiempo tres o cuatro, y entonces el titular del Mercurio, también de la Tercera y otros medios del rechazo, es en todas gana lejos el rechazo, y se abrazan y se regocijan ellos, pero nosotros sabemos que la procesión va por dentro, y nadie ha dicho, por ejemplo, que en encuestas que se han hecho en la región metropolitana, en la región metropolitana está cada vez ganando más terreno en la prueba, y va ganando. Y lo mismo ocurre en la quinta región. Y esas son verdades que no se quieren decir a través de esta prensa. Además son manipuladas las encuestas. Perdón, hay un ruido, perdón, presidente, hay un ruido como de algo que se está poniendo entre medio, no sé si será radio o algo. ¿Es usted? No soy yo. No sé, hay que ver eso, ese ruido. Bueno, adelante, Karen, presidente. La Karen era la que me estaba... Está bien. Entonces, hay otras encuestas que dicen otra verdad, que tienen otra foto, pero que no se publican. Ya hay otros estudios que se le han hecho a estas encuestas y que dicen de que en realidad no son verdaderas encuestas. Es un sistema muy manejable, no se pueden ponderar bien las cifras, ¿no? Hay varias cosas que hablan de que no podemos confiar en estas encuestas. Y ha pasado en varias veces elecciones ya que van arriba las encuestas algunos, y resulta que a la hora de los que hubo caen. Y yo espero que este sea lo que ocurra con el rechazo, que lo hacen aparecer publicitariamente como un elemento de la campaña, un elemento más de la campaña por el rechazo, se caigan, y que la verdad del apruebo, la verdad sobre la Constitución, emerja con mucha fuerza de las personas, de las chilenas y los chilenos, y que se exprese mayoritariamente el 4 de septiembre. Yo estoy por eso. Ahora, mire, ¿quiénes aparecen hablando respecto del rechazo? Como ya decíamos, están solapados, escondidos Kass y Piñera, y que siguen escondidos a pesar de que algunos le han dicho, bueno, ¿y qué opinan ustedes? Hablen. Kass sacó un poquito y lo tiraron para abajo. ¿Y quiénes son los que aparecen? Yo estaba sacando la cuenta, hay algunos ministros de la desconcertación y le hacen tremenda claque. Aparecen todos los días, ahora son opinantes, son opinólogos, respecto del rechazo, y diciendo, no se preocupen, nosotros somos garantía de que vamos a aprobar un nuevo proceso constituyente. Y resulta que estos ministros, a mi modo de ver, son los responsables. Son ministros, no son ministros, son, son parlamentarios. Es ministro, no, parlamentario. Ex ministros, de los que están por el rechazo, ex ministros. ¿Sí? Son algunos de los responsables de lo que pudiéramos decir el fracaso del gobierno de la nueva mayoría. Y piensen nomás en los personajes, pues, el señor Burgos, ministro del Interior, el último ministro de Hacienda, que ha sido uno de los más detractores del apruebo, ¿no? Y sembrando el temor y el terror de que va a pasar no sé qué cosa en nuestro país, pero era el hombre de la billetera en los últimos años o semestres del gobierno de la nueva mayoría, pero que no largaba una, todo quedó a medio andar. Y acuérdense que el ministro Burgo quería echar para atrás todas las reformas de un viaje que costó mucho mantenerlas en alto, sobre todo el proceso de la gratuidad de la educación, por ejemplo, ¿no? Y otros personeros que de un comienzo empezaron a poner los matices, o sea, a poner en contradicción al programa de la nueva mayoría, por ejemplo, Ignacio Walker, que a pesar de todo somos conocidos y que nos tratamos de alguna manera, pero no puedo dejar de decir que él fue uno de los responsables del fracaso de ese gobierno, y que ellos trataron de ocultar diciendo, ah, no, es porque los comunistas tienen mucho poder en ese gobierno. O sea, que ha demostrado que no teníamos ese tal poder, teníamos una incidencia mucho menor que los otros partidos, y ahora tratan de decir otra, para de alguna cosa asustar a la gente, decir, pero es que los comunistas tienen mucho poder en la nueva constitución, son los que escribieron la nueva constitución. Oiga, si teníamos 7 convencionales de 154, creo que era 7, y todas las votaciones, todas las normas fueron aprobadas por sobre 104 votos. Esas son de las mentiras, ¿no?, que se están diciendo y que hay que aclarar profundamente. Ahora que nosotros nos jugamos por la nueva constitución, es evidente que sí, pues, que hicieron un gran papel nuestros convencionales también y que tienen una gran capacidad, pero solo no hacían nada. No hacían nada. Entonces que traten de achacarnos, decir los comunistas, no es así. Hemos jugado un papel importante, lo vamos a seguir jugando, pero que no digan estas sandeces, realmente que llega a risa. Es decir, ¿cómo los comunistas conseguíamos 104 votos? Eran 7, o sea, todos los comunistas. ¿Son qué? La son muñeca, magos. ¿Qué muñeca más poderosa? ¿Qué muñeca más poderosa? Así es. Bueno, Patricio, Karen. Sí, yo tenía la siguiente consulta. La semana pasada usted nos contaba y destacaba la importancia que han tenido todas las medidas que ha tomado este gobierno y que de alguna manera la campaña que se está desarrollando la ha invisibilizado un poco, pero hay medidas de ayuda concreta que han sido tremendamente importantes, partiendo, como decíamos la semana pasada, del alza del sueldo mínimo, ¿no?, que va a llegar a 500.000 pesos por lo menos a finales de este gobierno. Entonces la pregunta es, está anunciado que durante el mes de agosto se entregaría una versión de lo que son, de lo que es la reforma de pensiones. Sin embargo, otras personas dicen será solamente un anticipo de criterios. ¿Cómo está viendo usted en el comité político este problema, que realmente es muy importante para tanta gente en Chile? Bueno, era una pregunta que yo tenía para el comité político que no se hizo el martes, porque los ministros tuvieron que ir a Valparaíso. Pero no, mire, estuve, como dije, en el aniversario de la CUT, y ahí habló la ministra del Trabajo, la ministra Yanet Jara, hizo un muy buen discurso, muy explicativo de lo que era tanto la reforma tributaria como la reforma de pensiones. Y en relación a la reforma de pensiones, lo sustancial es que se van a elevar el proyecto, lo que indica la dirección que tiene, es que se van a elevar sustancialmente las pensiones de los actuales pensionados y los que van a pensionarse después de que termine su periodo laboral. Y eso está ya estudiado, está más o menos garantizado, y desde luego que haber una pensión mínima, el programa de gobierno dice 250.000 pesos, ¿no?, al final del periodo, que ahí los dirigentes sindicales decían, sin embargo, que el salario mínimo, a lo mejor los 500.000, había que adelantarlo un poco, ¿no?, y también la pensión universal garantizada, por el hecho de que están avanzando las alzas. Aunque en el discurso tanto del presidente de la central como de otros dirigentes se destacó muchísimo el alza del salario mínimo, los acuerdos de la CUT con el gobierno, la canasta para paliar las alzas, la ayuda a los pymes, estaban ahí los dirigentes de las pymes. La ministra también anunció que se le iba a poner ya urgencia, algunas indicaciones a las 40 horas, y habló de algo de 1.300 empresas que ya han puesto el sello 40 horas. Es decir, se ha dado una gran discusión tripartita, el tripartismo se ha ido abriendo paso entre los empleadores, los empresarios, ¿no es cierto?, los trabajadores y el gobierno. Estaba ahí también el presidente de la Cámara de Comercio, ¿cómo se llama? Sutiles, ¿no? Que también hizo uso de la palabra, que expresó, dijo que era la primera vez que estaba en un acto como este, y que también él destacó que bueno que estamos conversando y que estamos llegando a acuerdos en estas cosas. Yo también pienso que es un camino, que en vez de estarle metiendo miedo a la gente con que no sé, porque se van a expropiar las casas también, a lo mejor las grandes empresas, porque eso es lo que se está diciendo, que tienen que ir, se van a ir los financistas, los inversores. En vez de estar metiendo el terror sobre eso, la derecha y algunos sectores que están por el rechazo debieran avanzar más en este camino de los acuerdos, de la discusión para solucionar los problemas, porque nadie puede desconocer, y sobre todo los problemas de los trabajadores, que son la gran mayoría del país, sobre todo los problemas de la situación en el proceso productivo, los temas de higiene, los temas de seguridad, los temas de la hora de descanso, la vida familiar, los cuidados de los hijos, los cuidados de los mayores, etcétera, que debe considerarse. Y todo eso de alguna manera se expresó en este 34 aniversario de la Central Unitaria de Trabajadores, que a mí me pareció muy interesante. Entonces yo creo que la reforma va a ser presentada, la reforma de pensión, ¿no? Y también se dio cuenta ahí de que la reforma tributaria sigue adelante, ya se sabe más o menos lo que se trata de conseguir, un 4 y tanto del PIB, que los impuestos que se van a cobrar a las grandes empresas, el royalty a los más ricos, se sabe ya cuál va a ser la tributación, se va a trabajar contra la evasión y elusión de impuestos, está más o menos determinado. Y claro, se dice que eso va a estar en régimen el último año de gobierno, que se va a recibir toda la torta que se va a recibir de esto, pero yo creo que una vez aprobada la ley ya se puede empezar a repartir la torta de a poquito, y va a significar beneficios indudablemente para aquellos que están más necesitados. Así, yo creo que la labor del gobierno, la materialización de su programa en estos últimos días ha avanzado bastante, porque no son solo estos temas, ¿no? Hay otros temas que el presidente en su gira por el país ha estado ya dándole paso, abriendo paso, dando indicaciones de cosas que se van a hacer y que son de beneficio notable. Por ejemplo, dice, vamos a fortalecer el sistema de ferrocarril, pero que es un anhelo de la población, de muchos, ¿no?, muchos sectores de la población, pero que está entrabado, ¿no es cierto? Sabemos por qué, pero ojalá este gobierno se atreva a pasar para adelante y, como ha dicho, modernizar los tramos actuales del ferrocarril, ampliarse a otros, y ojalá el tren de Valparaíso a Santiago y viceversa, que sabemos que es una gran inversión. Pero hay otras materias en la captación de agua, en fin, el tema del cero copago, que son cuestiones que se han ido anunciando una a una, por eso que a lo mejor esa diversificación de anuncios no se ha establecido así como una síntesis. Esto es lo que hemos hecho. Yo le escuchaba a la ministra Camila Vallejo hacer una síntesis en rueda de prensa, he estado cerca de ella y cuando en La Moneda, pero después no aparece casi nada en los medios de comunicación, es la verdad. Así aparecen otras cosas, estas mentiras que decía Julio Huber. Así es. Karen Medina. A ver. Conexión con mi computador ya nuevamente, así que ahí les voy a Vamos a tener que hacer una colecta para comprarle uno. Vamos a tener que hacer una colecta, ya estoy viendo. Con el Wi-Fi, no lo escucho. Pero ¿ahora sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Presidente, en un Twitter, yo soy seguidora de Twitter, dice una publicación que le responde a la campaña de las AFP a propósito del tema de la heredabilidad de los ahorros. Dice, no somos dueños de nuestros ahorros. Las AFP gozan de nuestras utilidades, pero los cotizantes respondemos por las pérdidas. Y fue la constitución de Pinochet la que nos impuso este modelo de pobreza. Por pensiones dignas, yo apruebo. Dignidad para nuestros adultos mayores. Dignidad, siendo muy cierto lo que señala este Twitter, muy, muy clarificador, además también a propósito de la campaña de la AFP, cierto que claramente aquí hacen opinión en torno al tema del plebiscito. La dignidad es una materia que aparece nuevamente como concepto, como demanda, en las distintas iniciativas populares que se han desarrollado durante estas semanas de campaña. Lo vimos ayer nuevamente en la marcha de los comités de vivienda, la masiva marcha. Dignidad, cierto, era el concepto que exigía y que se imponía en el estallido social, era la parte sustancial de las demandas populares. Dignidad otorga el nuevo texto de la Constitución, siempre que vamos a aprobar el 4 de septiembre. ¿Qué le diría usted, presidente, al todavía indeciso, al que quiere efectivamente cambios, transformaciones reales, y que compartía las demandas de la revuelta popular en torno a pensiones dignas, salud, educación, vivienda y otros derechos que conquistamos con el nuevo texto constitucional? Mire, ayer en ese casa a casa salió una persona que cuando me vio me reconoció. Ah, dijo, usted lo conozco. ¿Sabe qué más? Me dijo, yo no quiero nada con la política ni con los políticos. Chuta, me dejó y dije, ya este ya es rechazo rotundo. Pero después me dijo, pero sin embargo yo he llegado a la conclusión que voy a votar por el apruebo. Y voy a votar por el apruebo porque nos conviene a nosotros. Yo digo, soy trabajador, gano un poquito más del sueldo mínimo, no me alcanza para vivir. Usted ve cómo vivo, al 3 y al 4, y necesitamos más dignidad. Y eso está en la nueva constitución. Porque dijo, abre camino, indudablemente abre esperanza, nos permite tener una mirada más allá de lo que miramos ahora, que ahora tenemos ahí adelante un horizonte cerquita que no da para más, pero aquí se nos ensancha el horizonte. Y dijo, bueno, yo tengo niños chicos, tengo que pensar en mis niños chicos, etcétera, etcétera. y hay que construir ese futuro. Yo veo que está en la nueva constitución, pero me volvió a repetir, yo no, pero sí dijo, tengo desconfianza profunda porque están los políticos en esto. Bueno, yo le dije, está bien, hay políticos y políticos, pero está bien que usted desconfíe, porque la verdad es que da como para desconfiar muchas cosas. Pero qué bueno, te va a votar por el apruebo, y eso es lo importante hoy día, porque el apruebo no distingue entre colores políticos ni entre culto religioso, ideología, o no, es para todas las chilenas y todos los chilenos la construcción de un país más democrático en que se garantizan los derechos de las personas y que permite también construir un país de mayor capacidad productiva, con mayores puestos de trabajo, que dignifica, por ejemplo, a los adultos mayores, que dignifica el trabajo de la mujer. Si se desarrolla, puede desarrollar la política de cuidados que plantea la nueva constitución, evidentemente que se abre un espacio muy grande para la realización digna de la vida de esas personas que hoy día sufren mucho, o que no es considerada su fuerza de trabajo y todo el aporte que hacen a la vida familiar o a la vida del país. Eso es lo que yo podría decir. Me acordé cuando usted me preguntó qué es lo que diría. Bueno, esa persona que desconfía de los partidos políticos, bueno, después nos saludamos, sí, ya como conocidos, ¿no? Parece que algo se le enfrió la desconfianza, por lo menos hacia los que estábamos ahí. Pero eso es lo bueno, que él independientemente llegó a la convicción de que la nueva constitución sí es buena para Chile y para él. Patricio Palma. Una última consulta, presidente. ¿Comenzaron ya oficialmente las campañas de los candidatos a las elecciones presidenciales de Brasil, el país más importante de nuestro subcontinente, que va a tener una influencia significativa, creo yo, en lo que pase en Chile en los próximos meses? ¿Cómo visualiza usted esto? Y sobre todo la pregunta es, ¿qué contactos hay entre lo que es hoy día la coalición de gobierno y los partidos que soportan la candidatura de Lula? ¿Existe alguna comunicación fluida? ¿Se está siguiendo de cerca? Bueno, en eso cada partido es independiente. Nosotros sí, a través del Foro de Sao Paulo, estamos muy al día de lo que está ocurriendo en Brasil. Tenemos contacto. Nosotros esperamos que le vaya muy bien. O sea, tenemos una gran esperanza en que Brasil emerja como la gran potencia democrática de nuestro continente y que sea la locomotora de todos estos vagones que somos los otros países, sin menospreciar a ninguno, por cierto, cada uno juega su papel, pero si Brasil se pone a la cabeza de esto en un proceso de latinoamericanización, ¿no?, de nuestra economía, de nuestra cultura, de nuestros proyectos, con una mirada de futuro mucho más clara y de disposición a favorecer a nuestros pueblos, yo creo que eso hace mucha falta. Y yo sé que el gobierno y también sé de otros partidos que están mirando con mucho interés lo que ocurre en Brasil, porque todos sabemos que va a ser determinante para lo que venga en el continente y también para nuestros países. Así es. Bueno, yo aprovecharé de leer los saludos que han llegado durante el programa para que el espíritu se les enanche. Iquique, Petrusquén, Gotemburgo en Suecia, San Ramón, San Bernardo, Pudahuel, Puente Alto, Cabildo, Puin, Macul, Plaza de la Dignidad, eso significa el centro de Santiago, Temuco, Brandenburgo en Alemania, Curacautín, Osagua en Canadá, San Miguel, Lota, Loaranguis, Mendoza en Argentina, Montevideo, Norrköping en Suecia, Winnipeg, Canadá, San Joaquín, Maipú, Renca, Talca, Colina, Chillán, Canberra, Concepción, Recoleta, Traiguén, La Florida, Antofagasta, Londres, Inglaterra, San Fernando, Coquimbo, Santa Fe en Estados Unidos, Recoleta Sur, Puerto de San Antonio, Bogotá en Colombia, Curicó, San José María Carlos Espejo, Quilicura, Rengo, Alto Salamanca, Tocopilla, Pedro de Reserva, Atacama, Coronel, Coyhaique, Paredones, Guanaquero, Población Dávila, Illapel, Linares, Copiapó, Yumbel, Providencia, Estocolmo en Suecia, Lagunillas. Esos son los saludos que han llegado y por supuesto se los agradecemos a nuestros auditores. Así que ustedes tienen ahora su minuto de reflexión. ¿Quién parte? Patricio Palma. Mire, yo voy a hacer una reflexión hoy día diferente tal vez a las de las últimas semanas. Se las vamos, la vamos a comparar. Sí, porque precisamente durante la semana leí una noticia que me impresionó muy favorablemente. Y una noticia que viene de Codelco. Codelco es nuestra mayor empresa del país. Y Codelco anuncia que entre el 2023 y 2024, todos sus trabajadores de todas sus divisiones serán transportados entre sus lugares de trabajo y sus ciudades de vivienda en vehículos eléctricos, y aquí viene la novedad, fabricados en Chile. Se ha firmado un convenio y entonces una empresa situada en la región de O'Higgins construirá estos buses para todas las divisiones de Codelco. Creo que esta es una noticia que realmente vale la pena aquilatar en toda su dimensión. Finalmente, después de todo este tiempo que hemos hablado de la reindustrialización del país, de la necesidad de dar valor al cobre y de avanzar en la electromovilidad, esto se materializa en una noticia que es, yo creo, importante. Claro, alguien podrá decir son solamente 1093 buses, pero son 1093 buses fabricados íntegramente en Chile. Yo creo que es como para estar muy contento de que comiencen a desarrollarse por una empresa del Estado planes de este tipo que corresponden a lo que es una exigencia muy importante que hace el programa del gobierno del presidente Boric, que sustentan las dos coaliciones que apoyan a este gobierno. La necesidad de dar valor a nuestros productos esenciales básicos, la necesidad de crear industria, de crear formas de producción avanzadas que permitan realmente dar saltos en la superación de la pobreza. Creo que noticias como estas son estimulantes, nos deben tener mirando hacia adelante y pensando que con la nueva constitución, este trabajo del Estado, que pasa a ser solidario y ya no más subsidiario, se va a multiplicar. Esto significa empleo, significa capacitación, significa fomentar la educación y la ciencia, y significa llevar al país por una senda completamente diferente. Me quedo con ese comentario para esta semana. Bueno, se agregaron saludos desde Estación Central y desde la comuna de Ñuñoa, dos comunas importantes. Karen Medina. Yo quiero, en estas palabras finales y muy brevemente, saludar el trabajo de los equipos territoriales, de los comandos en cada comuna, del trabajo unitario que se está realizando por parte de Apruebo Dignidad y de otros partidos también, que han comprendido, especialmente en estas últimas semanas, la necesidad de desplegarse, de trabajar en los casa a casa, de estar más cerca, de que el desafío es tan importante de aquí al 4 de septiembre, sobre todo por los objetivos políticos y sociales, parece que necesitamos cambiar, porque las transformaciones son igual de urgentes que en el 2019. Así que a modo de arenga, convocarlos a seguir trabajando hasta el último día. Necesario reforzar el esfuerzo en aquellos y aquellas indecisas, los indecisos, por la justeza de las demandas, por el valor que tiene el texto de la nueva constitución, a seguir redoblando los esfuerzos que vamos a ganar el día 4 de septiembre. Vamos a tener a partir de ese entonces una nueva constitución, que redoblar esos esfuerzos, más calle, más trabajo con los vecinos y las vecinas. Ese es el desafío de hoy, y bueno, yo me voy en un ratito más, como les decía al principio del programa, al domingo constituyente de Quilicura en la Plaza de Armas, así que por allá también les voy a estar contando cómo estuvo esa actividad. Muy bien, gracias Karen Medina. Presidente Guillermo Díaz. Yo creo que las campañas del rechazo y del apruebo se han ido perfilando de manera muy distinta. El rechazo insiste en la campaña de mentiras y mentiras gruesas, muy difundidas por medios de comunicación, que tuvieron un primer impacto, pero que ahora ya no impactan tanto porque la gente se está dando cuenta de las mentiras. Y la campaña del apruebo, que se está caracterizando fundamentalmente por la movilización de actores sociales. Yo creo que todos ustedes vieron la marcha de los sin casa, de los comités de sin casa, no sé, fueron decenas de miles de personas en la Alameda marchando ayer. Ellos están diciendo por sí mismos que son los grandes afectados, los que se han demorado o se demoran años y años en conseguir una vivienda, ¿no es cierto? Los promedios para conseguir una vivienda social, 8 a 12 años y más incluso. Ellos, sin embargo, se la juegan por la nueva constitución porque saben que allí están representados sus intereses. Y lo han hecho pequeños empresarios. Yo he visto sectores de feriantes que lo están haciendo, que también los feriantes, las ferias, ¿no es cierto? Ojalá los dirigentes lean la nueva constitución, lo que se dice respecto a las ferias libres, que es muy importante, como se le da otro estatus, ya no, que van a dejar de ser, no sé, pues el hermano mucho menor de los supermercados, sino que van a pasar a tener una estructura reconocida por el Estado y que les va a permitir seguramente mejorar todo su quehacer. Bueno, los estudiantes se han estado organizando, estudiantes secundarios, se han visto manifestaciones, las grandes centrales laborales, Central Única de Trabajadores, la ANEF, el Colegio de Profesores. Es decir, se perfila realmente aquellos sectores que ven que la manera de mejorar sus vidas está en la nueva constitución, ¿no? Y avanzan con la verdad y tratan de esclarecer lo que significa para cada uno de sus sectores la nueva constitución, el texto de la nueva constitución. También se ha visto de cómo los sectores de la cultura se han incorporado, han sacado declaraciones, sectores de profesionales, lo que habla de que, bueno, estamos avanzando a través de ese factor. Entonces yo creo que de aquí a lo que queda de campaña tiene que incrementarse esta participación social, ¿no? Los trabajadores del comercio, los he visto también en muchos sectores que están en esta campaña, que están saliendo en esta campaña. Hay comités de adultos mayores importantes. Creo que esto va a ser un elemento muy importante del triunfo de la cultura. Y si esto se combina con la campaña a través de los casa a casa, de ir a conversar con la gente, creo que esto va a dar mucho fruto en lo que queda de campaña. Y otra cosa que pude apreciar, que mucha gente se le había esclarecido la situación a través de la franja de la prueba. O sea, no, vimos en la franja de la prueba y se aclaró, quedó clarito, tal cosa. Y da la impresión que es una franja de mucho mayor calidad que la del rechazo, ¿no? Y que ha hablado en positivo, por el bien de la gente, mientras que la del rechazo es no sé, pues poner la discordia, el odio, a pesar de que dicen que es una campaña por el amor, que todo el mundo eso se ríe por abajo, no está el amor, ¿no? No está el amor. Así que yo lo que puedo decir, hay amores que matan, presidente. Claro, lo que yo puedo decir en este momento es que vamos todos a la calle a conversar con la gente, vamos a las organizaciones sociales. Eso es lo que va a determinar el triunfo en estas horas que quedan para el día del plebiscito, a pesar de toda esta jactancia de los grandes medios de comunicación que son partidarios del rechazo y que dicen que todas las encuestas dicen que va a ganar el rechazo. Permítanme decir que eso no es así, no es así. La procesión, digamos, va por dentro y el apruebo va ganando y ganando terreno, ganando y ganando terreno. Y la derecha sabe, por eso es que con mucha desesperación lanzan esta campaña contra el servicio electoral, a través de la Contraloría, etcétera, porque no tienen a qué otra cosa asirse. No tienen otra cosa. No, todas estas viejas triquiñuelas, que las conocemos, son las que están haciendo uso. Pero creo que se están derrumbando y van a terminar derrumbándose al final de esta etapa de campaña. Bien, presidente, bien, Botellier, le agradecemos. Se agregó Puente Negro en la comuna de San Fernando, esto hacia la cordillera, de San Fernando hacia la cordillera, en la región de O'Higgins. Saludos también. A todos les agradezco que hayan estado conectados, Patricio Palma, Karen Medina, por supuesto a Guillermo Botellier, presidente del Partido Comunista, y a la alcaldesa, la pintora Claudia Pizarro, que también estuvo en la primera parte. Así que hasta el próximo domingo, en este mismo horario, ustedes pueden escuchar, ver también, los que puedan, de domingo a domingo, sin restricción, en Radio Nuevo Mundo. Hasta la próxima semana, que estén bien. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.